tiempo está esperando. Oscura soñando con tenerte un rato. Para rebotar en tu cintura no aguanto. No sé si voy o vengo, te sigo intentando. Te busco, no te encuentro y la verdad no aguanto. Una tortura de no tenerte aquí a mi lado. Me está llevando la locura. Una tortura.